y a mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Buenas noches amigos, buenas noches Warren, ¿cómo está? Buenas noches Flavio, buenas noches señor operador, buenas noches queridos amigos trabajadores y los que no son trabajadores también, buenas noches a todo el mundo. Exactamente, bueno, hay algunas cosas que puntualizar porque hoy nuevamente fuimos ninguneados en el acto del primero de mayo, que se realizó en la plaza primero de mayo, un emprendimiento fantástico, muy sí, muy lindo, frente al Palacio Legislativo. Nosotros habíamos pedido, habíamos solicitado la oportunidad de dirigirnos al público, nos fue negado. No, pero además, vamos un poco al fondo, o sea, habíamos arreglado que nos pasaban a buscar. También. Y directamente no vinieron y de esa manera no pudimos aparecer. Total, que claro. Entonces toda la gente que fue congregada porque nosotros íbamos a formar parte de ese acto, se vio defraudada. Le fallamos. ¿Le fallamos nosotros? No. No. Le falló la central. Exactamente, que estaba organizando ese acto, que para algunos estaba todo el sistema de transporte funcionando aceitadamente, pero para otros que tenemos una conducta que mantenemos durante muchos años, que es homenajear al trabajo con el trabajo. Es verdad. Y desde el trabajo, para esos no. Les pedimos disculpas a la gente, pero tampoco nos quedamos de brazos cruzados. Sí, de todas maneras, me gustaría recoger el concepto, porque hay mucha audiencia nueva. Claro. Chiquilinada nueva que viene ahora, que no está familiarizada de por qué nosotros elegimos el primero de mayo para emitir, habiendo tantos otros días. Inclusive la mayor parte de la gente hoy no trabaja. De verdad. Bueno, la idea es que justamente nosotros pensamos que la mejor manera de homenajear a los trabajadores es trabajando. Claro, haciendo el honor a la fecha. Día de los trabajadores. El día que se haga el día del descanso, quien trabaje es un carnero. Claro. Pero hoy, justamente que es el día del trabajo, aparentemente está bien visto que todo el mundo organice un asado, coma, mire televisión, se vaya para afuera. Sí, sí, más en este que cae y forma un fin de semana largo, algo que realmente los uruguayos odian, pero aparentemente mucha gente que se está yendo para afuera ya se fueron. Dejando sus obligaciones, las empresas dejan de ganar mucho dinero por este día que no se trabaja, el Estado deja de recaudar millones de dólares por este día que no se trabaja, pero parece que a estos señores no les importa. No es así en todo el mundo. Estados Unidos, por ejemplo, hoy es un día común y corriente. Es justamente es donde dicen que fue, porque eso no está comprobado históricamente, el tema de los mártires de Chicago. Sí, y le digo más, tengo relación estrecha con Chicago y justamente en el día de hoy trabaja más que nunca. Claro. Es más, hasta ignoran absolutamente lo de los mártires de Chicago. Un tema para investigar un día, si no estaremos siendo nosotros víctimas de un complot internacional que estableció, quién sabe por qué, este mayo. Como... Alguien gana con esto, Flavio. Alguien en este mundo capitalista, oligarqueroso, oligarca de esclavismo, alguien gana con estas cosas. Yo voy a llamar a Nano Fole para que haga una investigación. Y bueno, porque esto se merece. Nosotros tenemos que salir de estas cosas. Es horrible realmente. No podemos seguir yendo atrás de la zanahoria sin averiguar realmente el fundamento de esto. Yo no lo conozco. Le digo más, quienes más ganan, a mi modo de ver, haciendo una revisión rápida, son los supermercados. Porque basta dirigirse cualquier 30 de abril a un supermercado y se hace un acopio de víveres como para... Sobre todo de leche, que esta vez se complicó porque los señores gremialistas de la empresa láctea principal del Uruguay hicieron paro. Y entonces uno que cuando viene un día de esos que está todo cerrado compra 4 o 5 litros de leche para no quedarse sin leche, que es fundamental, claro. No puede ser. No había leche, no había yogur. Un reclamo de la leche, Warren, que Monóculo tiene desde los años 90. Pero bueno, esos hacen la zafra. Claro. Porque la gente compra. Si va a hacer un asado, dice, bueno, no, comprá por las dudas, comprá de más. Si va, lo que sea, hay whisky una de más. Comprá 2 litros, sí. Comprá 2 botellas, no compres una porque todo se acaba, todo el día. Se acaba y después no tenemos más por todo un día. Hacen el negocio. O sea. Y eso les permite después estar cerrados todo un día. Totalmente. Ya ganaron todo. Claro. Entonces acá no es el obrero que justamente tributaría homenaje trabajando. Al final es. Se matan laburando. La gente que trabaja en las cajas de los supermercados, el 30, terminan muertos. Muertos. Y eso. ¿Quién lo paga? Porque la hora le pagan lo mismo, no le pagan hora doble. No le pagan más porque es un día intenso. No. Primera cosa que hay que... Son los grandes capitales los que una vez más salen gananciosos. Los promotores de esta ignominia de tener todo un día libre para... ¿Y el transporte? Que paró ayer de noche, ya no se sabe por qué. Claro, el transporte no para el día, para antes. Para antes. Como cuando hacen los paros, que paran antes del paro. Claro, y larga de, no larga las 0 horas, que era lo que correspondería. No, con los primeros nocturnos. Con los nocturnos. Serán a las 2, 3, 4. Sí, depende de la línea. Por eso. Hay líneas que no tienen nocturno. ¿Que nos podemos granjear alguna antipatía con esto? No lo creo. Sí, pienso que puede haber algún sector que diga, pero esto, qué amargos que son cuando es un día libre. Día libre, quienes tenemos la suerte de trabajar lunes a viernes, tenemos sábado y domingo. Es verdad. O sea, no es por carencia de día libre que uno está diciendo, ay, ojalá me toque un día libre. Toda la santa semana, que eso también lo vamos a revisar en algún momento, se provoca y que... Y más con la tendencia que hay ahora que al tema de las 6 horas. Sí. Para más vago. Exacto. Los nini. Sí. Ni trabajo, ni me importa, ni estudio, ni hago nada. Una cosa así. Bueno, por eso es que nosotros estamos haciendo este programa. Por esa gente que de repente, si bien puede no trabajar hoy porque está impedido de trabajar, en el fondo, su fuero íntimo está diciendo, ay, yo ojalá pudiera trabajar. Están mal. Se sienten mal por no poder hacer el aporte que cada trabajador hace a la creación permanente del país. Totalmente. Bueno, eso es lo que ha provocado que muchas veces seamos envidiados. Somos muy envidiados. Sí. Porque... Lo primero de todo, los porteños. Totalmente. Siempre. Siempre envidiándonos con el resentimiento asqueroso que tienen. Pero Monóculo, más que nada, me refería a que somos envidiados. Porque la mayoría de la gente que pueda estar escuchando hoy no pudo trabajar. Y nosotros sí podemos hacerlo. Bueno, ahí también, Flavio, hay una cosa. Hay mucha gente que si quiere puede trabajar. Y no trabaja igual. ¿Usted cree? Sí. Lo digo, yo, usted sabe que yo lo escucho, no tengo cómo desconfiar de lo que me dice. De empresas que abrieron un listado para los que querían trabajar hoy y la gente no se anotaba. Y es que y paga doble, ¿eh? ¿Qué? No, realmente, bueno, claro. Puede ser. Hoy, por ejemplo, hubo un servicio reducido de taxis. Sí, sí. Ahora, ¿por qué reducido? Sí. Si yo tengo mi taxi, si quiero salir, salgo, pero no salieron todos. Sí, bueno, sí, ahí, por la vía de los hechos, tengo que darle la razón. Me duele. Es lógico porque acá estamos viendo que el oriental, el nuevo uruguayo ese que tanto promocionan, como que no me está dando. Claro, como que se queda con... el nuevo uruguayo se queda con la cascarita. Sí. Pero no hace el esfuerzo completo que es gastar, pero trabajar. Claro, también. Ganarlo de verdad. Porque sea de un día pago, no voy a dejar de trabajar. Claro. Si además tengo la oportunidad de ganar más. Por eso, porque nada, eso no se lo niega a nadie. No. Uno va y le dice al patrón, quiero trabajar. Yo vengo de sereno, vengo, barro las lo que sea. Y le va a decir que sí. Pues si venga nomás. Venga nomás. Dese el gusto. Y haga horas extra también. Pero no, el tema del uruguayo nuevo es algo que vamos a tener que analizar un día muy bien porque... Está para un ciclo. Es seguramente, es una cosa que es un nuevo tipo de ciudadano que por suerte parece que se está generando, pero no sé si están por suerte. Hay que profundizar en eso. Vamos a hablar. Dicho esto, un poco para establecer los parámetros por qué estamos comunicando. Y dicho además de una manera muy clara, muy directa y muy sin distracciones. Ninguna, no. En absoluto. Porque sería una falta de respeto a la audiencia. Totalmente. La gente nos está escuchando porque quiere saber bien las cosas que pasan concretamente, ¿no? Que lo que opinamos nosotros y por qué, y la historia. No importa. No, eso. Es que nosotros acá no estamos para hablar de nosotros. No. Jamás lo hicimos. Ni dar opiniones personales. Nosotros vamos a los hechos, duros. Totalmente, fríos, duros, sí. Duros y fríos. Y hablando de hechos duros y fríos, le decimos a la gente que hay una sala de chat en www.monóculo.com donde en este momento vemos a Souto y Oves, a Fiasco, a Número 5 y a Snowkey... Bueno, como ahí no. Snowkey Darling, que está desconectado, pero en algún momento estuvo bueno, un ahí. Saludo a toda esa gente. Y los convocamos a que ingresen en la sala de chat y de esa forma pueden intercambiar. Sí, nosotros no podemos hacer la supervisión permanente porque claro. Estamos haciendo el proceso de selección de una secretaria para eso claro. Y no lo terminamos todavía, pero totalmente. Ya va a llegar. La gente nos dice que está llegando fuerte y claro el mensaje, que se escucha bien. No es un tema que les compete a los vagos, oficialistas, insulsos, acomodados, insoletos. Y la mañanad que espero. ¿Qué esperan para colocar un monumento al asado de tira en la plaza Primero de Mayo? También surge como una iniciativa. Y esta gente que está, sí, en la comodidad de su casa, no está descansando. Está también trabajando, está también aportando. Sí, es un aporte muy importante, porque he visto lo del asado. He visto muchas fotos de Facebook de asado. Y hoy una cosa que me preocupa muchísimo, muchísimo. ¿Qué es? La gente está haciendo el asado de costado. Ay, no. La gente no está haciendo el asado como corresponde. Primero el hueso y después la otra parte. No, lo ponen de costado porque se hace... Ahora, como lo cortan cada vez más finito... Se le carboniza. La verdad lo ponen vuelta y vuelta. Y así no se hace un asado uruguayo. Ya tendremos un asado de otro país, no sé. Pero un asado uruguayo no se hace de costado. Y no es finito tampoco. Y no es finito. Hay que hablar con el carnicero y decirle, no, a mí me cortás así. No, yo te lo voy a pagar igual. Esta porquería no me corta. Smoke Face también saluda. Se escucha arriba los que luchan. Manga de fachos, váyanse para lo de Estados Unidos. No, me encantan esos mensajes. Eso es lo que queremos de la audiencia. Eso es lo que queremos de la audiencia. Y le voy a decir que no precisamos irnos para Estados Unidos, porque gracias al internet también estamos en Estados Unidos ahora. O sea, este mensaje, que Estados Unidos está monitoreando permanentemente todas las comunicaciones que suceden en la red. Lógicamente. Este mensaje que nosotros estamos dando está mejorando la imagen país. Estamos mejorando el riesgo país. O sea, habría que estudiar un poquitito para tan libre de cuerpo decir que somos unos fachos y que nos vamos a Estados Unidos. No precisamos irnos. Tenemos Estados Unidos acá. Tenemos Estados Unidos acá y además nosotros hacemos los deberes de Estados Unidos desde acá. Sí. No tenemos que ir allá para decir, ah, mira. Si queremos ir, vamos. Las veces que quiera. No tenemos ningún problema. Las veces que quiera. Así que dicho esto, de todas maneras celebro lo que es la libertad de este país y la libertad de Estados Unidos, que nos permite que nosotros propaguemos este tipo de mensaje sin ningún tipo de cortapisa. Totalmente, libremente, libremente, en absoluta libertad. Algo que muchas veces... En Cuba no se puede. No pudimos, en Cuba no pudimos y muchas veces acá, en los medios de comunicación, nos censuraron. Es verdad. Nos censuraron y nos pusieron una venda en nuestra boca que era imposible hablar y es muy incómodo. La gente no entendía nada y fue, así fracasó el programa. Es verdad. Vamos a escuchar un poco de música. Muy bien. Bueno, ya vemos que el operador está durmiendo la siestita. Sí. Acá, haga. No, ahí no, Ahí no. Bueno, creo que vamos a empezar la selección por para programadores. También. Ah, lo vas a llevar eso. Ahí está, qué bien. Qué bueno. Claro, no, fue una instrucción dada hace muchas horas. Sí. Y entonces las cosas no funcionan. Escuchamos un poco de música. Les decimos a la gente que tenemos opciones de comunicación, porque nos gustaría también no solamente leer las opiniones en la sala de chat, que ya repetimos, está en monóculo.com, hay un sector de chat, también estaría bien escucharlos. Es verdad. Y para eso tenemos dos líneas de celular, una de la empresa Claro, que es el 096-852-858, y después Antel, la empresa de Carolina Cose, que es el 098-966-452. No tenemos Movistar. Por ahora, decimos a la gente por las dudas, pero de todas formas pueden comunicarse y realmente sería un excelente retorno. Sí, además, si tenemos la voz del otro lado. Podemos descartar a los robots, porque el chat no tiene el reconocimiento de caracteres para eso. A lo mejor ese que puso lo del facho es un robot. Sí, hay gente que está poniendo captcha en el chat. Vamos entonces a la música y ya volvemos. Cha-cha-cha. Informa Radio Seino More. Después de todas, peor que ninguna. Charlie, por favor, es debido a muerte, Charlie.

No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Continuamos, amigos, en Monóculo y está bien. Obviamente toda la audiencia está diciendo, bueno, esta gente se tira a la Intendencia Municipal de Montevideo. Y es verdad, nos estamos tirando a la Intendencia Municipal de Montevideo, pero justamente... A pedido. Porque nos convocan. Sí. Porque nos convocan. Pero justamente eso que podría ser como... ¿Cómo pueden tenerse? Como algo parcial de ejercicio de gobierno, no nos exime de opiniones en general de lo que está pasando en este hermoso y bendito país, que lamentablemente hay momentos que nos hace pensar que podemos mejorar. Quizás uno dice, bueno, es imposible mejorar Uruguay. No, pero es posible. Es posible y a veces es imprescindible. Hay momentos que nos hacen dudar realmente de si este es el país que nosotros conocemos. Que construimos. Que ayudamos, a construir. Vamos a no ponernos en tan personalista. Ayudamos con nuestro granito de arena, con todos los orientales, a crear una nación líder a nivel mundial. Sí. Pero hay veces como que se vienen cayendo cachones. Y es duro a veces reconocer esas cosas y una vez reconocidas, ponerse a trabajar para mejorar. Claro, porque uno puede decir, bueno, esta porquería pasa en otro lado, esta porquería pasa en otro lado. Y sí, en general, el resto del mundo me importa poco y nada, pero cuando hay cosas feas que pasan en mi país es que me duele. Es verdad. Es que me duele. Y muchas veces líderes absolutos, líderes de opinión, ofrecen su mejor esfuerzo, ofrecen su bonomía, se despojan de riquezas materiales y se despojan de personalismos. Es verdad, sobre todo eso. Como es el caso de nuestro ex presidente, el actual senador José Mujica Cordano. Y ni lento ni perezoso, cuando uno puede decir, bueno, es una persona que ya está vieja, ya está para otras cosas. Muy por el contrario, prácticamente diría yo que al cesar como presidente empezó a trabajar más que nunca. Claro, como digo, una persona anciana podría dedicarse a otras cosas, podría de repente dedicarse más a la chacra y no estar tan pendiente de lo que pasa en el resto del mundo. Pero la experiencia de presidente del Uruguay, forjó a este hombre. Es verdad. Y hace una semana, 10 días aproximadamente, en una entrevista de la que está más que confirmado, quienes lo conocemos, que no le gusta dar entrevistas ni acá ni a cadenas extranjeras. Es impresionante lo que hay que... Nosotros, desde que comenzó su mandato, que estamos en un trámite para conseguir una nota de 5 minutos por teléfono o algo así, y nunca lo pudimos conseguir. Sin embargo, la BBC de Londres sí lo logró. Y es en esa entrevista justamente que él manifiesta su voluntad y su idea de partir rumbo a Cuba para oficiar de mediador en el conflicto, una guerra eterna que tiene Colombia entre el Estado y la FARC, sí. Que se están disputando. Ya es un estilo de vida del colombiano. Es un estilo de vida y también... del lado ahí de costado, con la intervención de todo el tema de los carteles de la droga y eso que están influenciando ahí. Básicamente, Mujica tiene para aportar, más allá de todo lo que él es, el haber estado de los dos lados. Claro. Porque él estuvo del lado de la sedición, como fue Putamaro, y nosotros en su momento lo combatimos. Totalmente. Y cuando fue presidente, elegido por todos los orientales, lo votamos nosotros también. Y entonces conoce los dos lados del mostrador, digamos. ¿Y qué mejor que él para estar ahí entre esas dos facciones? Claro, ofrecer la mediación entre las dos partes, entendiendo justamente las dos posiciones. Por un lado, como usted decía, guerrillero, y por otro lado, lo que es el ejercicio de la presidencia. Y la envidia, la envidia del presidente de Colombia, que realmente tuve que buscar en Wikipedia a ver cómo se llamaba. Y claro, resulta ¿quién que sabe cómo se llama? Se llama Santos, mire usted. Santos es un cuadro de fútbol. Sí. Sí, un cuadro de fútbol y también un presidente de Colombia. Ni lento ni perezoso, bastó que nuestro actual senador José Mujica manifestara su voluntad de ir a mediar para decir muy diplomáticamente, le agradecemos mucho los oficios de Mujica, pero no lo queremos en la mediación. Acá. Ordinario. Ordinario, ordinario, pero acá hay negocio. Acá hay partes interesadas. De la misma forma que hay partes interesadas en el 1 de mayo, acá queda en evidencia que tiene una guerra de 40 años que en los foros internacionales siempre está diciendo, qué cosa que tenemos en la sociedad, que tenemos esta guerra, esta, tenemos que buscar la forma de resolverlo. Cuando tiene la solución. Al minuto, porque basta que llegara Mujica a Cuba y agarrar a las dos partes y lo llamulla uno, lo llamulla al otro y ya está, y termina está todo abrazado. Está arreglado, le hace un viru-viru, le hace un viru-viru y los tiene comiendo de la mano. Y sin embargo este señor presidente, lo trato como presidente porque bueno, alguien lo votó. Los colombianos así eligen a cualquiera. Eligieron que él sea el presidente. Dijo que no quería los oficios de mi presidente. Evidentemente. Si la guerra continúa un siglo más, ya tienen un culpable los colombianos. Ya saben, tienen nombre. Bueno, nombre no sé, se llama Santos. No sé si el nombre o apellido. No importa. Es el responsable de que esto pase. Porque no me entra en la cabeza que con la buena voluntad de nuestro presidente lo descarta. Son los intereses. Y estábamos hablando hoy, mencionamos al pasar el narcotráfico. No está ahí. No está en las dos partes. Pero está incidiendo. Sí. No se puede entender que el presidente de un país que tiene un problema realmente serio desde hace muchos años y que recibe la oferta de alguien que se lo va a solucionar en 48 horas. O menos. Diga, bueno, vamos a decirle como que porque después las partes tienen que hablar con otros y todo. O sea, la solución muy rápida. Diga que no. Porque no le cuesta nada probar. Bueno, venga, funciona. Eso sería lo lógico. Sí. Porque además no le iba a cobrar nada. No. Y además si le cobraba algo, lo depositaba en el fondo Raúl Sendic. Claro. Él no se queda con un solo peso. No, de la plata. Y sin embargo. Es nada. Una mala intención evidente y. Qué envidia. Y llama la atención. Yo a los hermanos colombianos, a los que aprecio muchísimo, les digo, miren lo que está haciendo vuestro presidente. Miren bien. Ojo al gol. Porque tuvo la guerrilla no dijo nada. La guerrilla no dijo que no fuera. No. Fue el presidente. Triste. En fin, muy lamentable. Así no podemos hacer la patria grande. Con gente como esa. El sueño de Simón Bolívar y de Artigas y de San Martín. Quedan, así, nada. Quedan de lado. No hay ningún brasilero que haya tenido un sueño de así. Ellos pensaban en eso nomás. ¿Qué brasilero? Torrudo. Es así. El brasilero es como que quiere ser él. El más grande del mundo. El más grande. El mejor. El pentacampeón. Se está campeón. Está. No importa. Se acabó, chao brasilero. Chao, que se jodan los brasileños. Hablando de brasilero, mire cómo una cosa trae a la otra. Tenemos el guardián. Es verdad, tenemos un servicio de espionaje que nos está espiando ahora en este momento. En este momento está trabajando. Un servicio de espionaje que vimos con muy buenos ojos. Sí. Porque ¿Qué es lo que va a hacer el guardián? Va a interceptar... Está haciendo. Claro, está haciendo. Está interceptando la comunicación celular. Está interceptando también y recogiendo información de los intercambios a través de mail, a través de redes sociales. Mire, me acaba de llegar un warning al celular porque se me escapó una mala palabra. Y lo de guardián, firmo al guardián. El guardián me mandó el mensaje. Están monitoreando todo. Eso, lamentablemente, y acá son las cosas, las sombras uh-huh. de este gran país, para algunos, para quienes... No digo que se porten mal, pero algo tienen que ocultar. Sí. Lo ven con malos ojos y dicen, ay, es una invasión a la privacidad, ay, no puedo hablar. Y querían que saliera a luz todas las cosas, los protocolos que lleva adelante el guardián para, qué bárbaro. Para investigar. ¿En qué cabeza cabe? Pero escúcheme, es como si usted le dijera que a los policías que uno tiene de civil... Le pusieron una placa, policía. Claro. ¿Para qué le sirve? Para nada. Bueno, aparentemente, bueno, esta gente se movilizó, quería, no, que nos digan. Ya, por suerte tenemos un poder judicial que en algunas cosas, en otras, no tenemos más remedio que discrepar, se manifestó y esa información seguirá siendo secreta. Como corresponde a los uruguayos que nos portamos bien. Claro. Ese es el porque tema. Porque el tema es ese. Si vos te portás bien, no tenés que tener miedo. No pasa nada. Porque además, bueno, tampoco te van a poner una cámara en el baño y te van a filmar y te van a subir a internet. No, eso no lo van a hacer. No lo van a hacer. Por ahora, no lo van a hacer. Pero si uno no está diciendo o tratando de hacer algo que dañe o uh-huh. que... O menoscabe, o menoscabaron la imagen de alguien, por claro, ejemplo, porque sería horrible. Nosotros no hacemos nunca. ¿Qué temor? Pero escuchen lo que quieran, lean mis mails. Es más, yo ahora le cuento, Warren, porque a sí. veces usted el otro día me comentaba, no me llegó el mail. Yo todos los mails que estoy mandando pongo... Va con copia. Le pongo una copia. The Guardian, @gmail, Yahoo, Hotmail. Todos ya lo estoy largando para todos lados. Siempre le escribo a alguien, pero copio oculta al servicio de espionaje. Cosa que facilitar el trabajo. Y eso es una buena actitud que todos... Sí. No nos cuesta nada. Sobre todo yo lo hago con los míos y en los que son en la respuesta, para que vaya la del otro también. Para que sepa que yo me doy con gente bien. Que no ando con mala junta. Totalmente. Porque también el guardián puede sospechar, este se está portando demasiado bien, a ver qué pasa. No, mire, también ando con gente que se porta bien. Y creo que es lo que tendríamos que hacer todos. Inclusive, si yo me pongo en abogado del diablo, en craneoteca del mal, si yo soy de los que no quieren que funcione el guardián, lo llenaría de mail. Le sobrepasaría su capacidad de procesamiento, que no pueda, que tenga que contratar más gente, no sé, lo que sea, lo taparía de información, de manera que no funcione. Los hackers saben cómo hacer esas cosas. ¿Qué hacen? Es que tienen la velocidad del dedo. Sen, así, ta, y lo taparon. Claro, y lo taponearon. Lo dejan taponeado ahí y no funciona para nada. Y no le llama la atención que no le llegue un mensaje del guardián que le diga, para, po. No, imagínate. Para la mano, que no. Tenemos buzón lleno. Es más, algunos me rebotaron por buzón lleno del guardián. Gente conocida lo recibió el mensaje y ahí digo, bueno, voy a esperar que se vacíe y les mando de nuevo la respuesta para dar fe. Es una forma de dar fe democrática. Sí, yo lo que lamento, de buen vivir. Lo que lamento de todo esto, que no solo la gente que se... Me preocupa más, no la gente que lo dice en público, que se está en contra y sale por las redes. Me preocupa lo que están en contra y no dicen nada. Que están, se achicaron. No se achicaron. Están pensando, están conspirando en secreto. Eso es lo y peor. Lo van a hackear y se va a caer el guardián. Se lo digo hoy, 1 de mayo, del año 2003. 2015. Lo van a hackear y se va a caer. Y ahí quiero ver. Y ahí vamos a ver, que ahí van a ver los saqueos, todas las cosas que conocemos. Incendios. A los supermercados. Claro, todo caos total. Porque se cayó el guardián. Todo caído. Sí. Todo ahí tropezado, pobre guardián. Es más, mire usted, guardián, en la sala de chat acaba de entrar el guardián. Ahí, con nombre y apellido. El guardián. Y dice, siga, todo ok por acá. Gracias, señor. Le voy a contestar. Gracias, señor guardián. Conteste, conteste rápido porque así le queda más contento. Sí, porque. Gracias, señor. Ya está. Ahí está. Ya está contestado. Gracias, qué fácil, señor. Qué fácil que es, ¿eh? ¿Hay algún problema? ¿Se nos cortó la emisión? ¿No nos vino un virus? No nos pasó nada. Estamos impecables. Perfecto. Igual que como empezamos. Entonces, a sacarse un poco esos cucos, esos miedos. Cosas del pasado. Son un lastre del pasado. Se acabó, señores. La época que había que tener miedo de opinar. Se acabó hace años. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Miedo a ver en Uruguay. Otra de las cosas que está pasando también, y es tema, y hoy fue tema también en el acto del primero de mayo, y habla de la conciencia cívica del pueblo uruguayo y también la confianza del pueblo uruguayo, es lo que tiene relación con el TISA. Es verdad. Un tratado de inversión. Un tratado importantísimo que se está haciendo en el mundo a nivel global, del que no podemos estar afuera. No podemos estar. Perdemos más si estamos afuera que si estamos adentro. Esto es un tratado de inversión que posibilita que empresas extranjeras vengan a nuestro territorio, ofrezcan fuentes de trabajo con sueldos muchas veces multimillonarios en dólares. Es verdad. A los uruguayos, y que los uruguayos todos nos beneficiemos con ese capital que va y viene. Y muchas veces solo viene. No se llevan plata. No se la llevan porque no la necesitan, ya la tienen. Y también permite que los productos uruguayos, las empresas uruguayas, vayan y hagan sus cosas en el exterior. Por ejemplo, usted tiene una empresa acá que fabrica palillo de hacer ropa. Sí, palillo de ropa. Pepito, palillo de ropa, Pepito. Y le sale caro hacer en Uruguay. Se lo hace en la India. Ahí va. Y le sale mucho más barato. Y va para arriba. Y usted gana. Es ganar, ganar. Y gana el Uruguay. Es ganar, ganar. Claro. Es el famoso sistema de negocios ganar, ganar. Que lamentablemente gente con los ojos en la nuca. Sí. Dicen, no, defendamos lo nuestro, defendamos lo nuestro. Lo estamos defendiendo más que nunca. Si podemos producir más barato en otros países donde la gente se la explota porque les gusta. Problema de los otros países. Porque les gusta. Nosotros no, lo que seríamos tontos es desaprovechar esa oportunidad. Claro, lo mismo que si viene empresas de otro país vendiendo productos o servicios a mucho menor precio que el que hay acá. Porque lo que sea, bienvenido sea, porque vamos a tener las cosas más baratas. Es por eso, no hay forma de perder. Y sin embargo, lamentablemente se la emprendió con el secretario, el actual secretario general de la OEA, el señor Almagro, el ex canciller que inició estas negociaciones. Se dice en forma secreta y me parece bien, porque las primeras negociaciones siempre son secretas. Son siempre secretas. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho negociaciones y negociado y no hemos sabido ni lo que estábamos firmando? Nada. Y, sin embargo, bueno, a veces ganamos, a veces perdimos. Eso sí, son las reglas del mercado. Son las reglas del mercado. Cada pérdida que hicimos nos fortaleció, porque fue una oportunidad. Es verdad. Una oportunidad. Lo que no te mata te fortalece. Te fortalece. Y bueno, y eso es lo que está pasando hoy en el mundo. ¿Yo sabe qué me parece una cosa, Flavio? Bueno. Creo que acá hay un tema de desinformación también con el. Que ahora dicen que no sabía, que PitchNT no estaba informado. Primero, que PitchNT esté informado o no, que eso después lo vamos a ver. Como que medio que no tienen. Ustedes dedíquense al tema de los trabajadores, el tema de lo que son cosas de gobierno, el gobierno. Pero lo están evidentemente acá lo están confundiendo con el PISA. Y al Pisa se le viene teniendo bronca de hace mucho tiempo en Uruguay. Porque no nos da bien. Porque no nos da bien. Y apenas apareció el Tiza, ya arrancaron por ese lado. Sí, yo creo que hay un tema de pronunciación. Sí, Almagro. Siempre tiene problemas de pronunciación con el idioma español. Sí, por el tema de la mochila, andar con la mochila, eso sí, no habla bien. Hace siempre ese cosa, y entonces yo creo que más de una vez, por ejemplo, los docentes pueden haber entendido si esos tratados de Tiza. Pisa, no quiero. No entendieron. Lo que tenemos que tener en cuenta, primero que nada, Almagro fue elegido y fue quien inició estas negociaciones por nuestro ex actual senador José Mujica. José Mujica fue elegido por mayoría de los uruguayos. Mayoría absoluta. Mayoría absoluta. O sea, no es ningún bobo Mujica si determina que Almagro lleve adelante estas negociaciones. No cabe en ninguna cabeza que nosotros vayamos a perder algo. Es solo ganar, porque además está bien claro que nosotros establecemos las condiciones. Claro. Les decimos... esto no. Nosotros entramos esto, no, y hacemos así, no, así asado. Esto no. Y el capital uruguayo tiene varios capitales. Primero la calidad. Producto uruguayo, producto de calidad. Después la inteligencia. Producto uruguayo, producto inteligencia. Y después lo natural. Producto uruguayo, producto natural. Y esas tres cosas las reúne Almagro. Claro, y es lo que más pide el mundo. Exactamente, o sea, es ganar y reventar de ganar. Pero además, cuando muchos opinólogos hablan de que hay una línea de Mujica y hay una línea más del tipo de Vázquez, que no sé qué, no sé cuándo, acá tenemos a Mujica opinando que sí, que el Tiza es, y opinando con mucho fundamento, ¿verdad? Con propiedad. Y tenemos a Danilo Astori opinando lo mismo. También. Entonces, bueno. Y a Nin Novoa. Bueno, para una eminencia. Y a Nin Novoa. O sea eso. Que tenemos a prácticamente el 100% de toda la alta política uruguaya opinando a favor. ¿Y la ¿quiénes oposición? Somos nosotros para decir que no? Por eso. Y la oposición no dice nada. No. O sea, para que está de acuerdo. Claro. O sea. Toda la cúpula política, los que llevan adelante los destinos de este país, dicen sí. ¿Y entonces? Cuatro gatos locos dicen no. ¿A quién hay que hacer caso? ¿Estamos en democracia o en dónde estamos? Claro. ¿O es acá la dictadura de unos pocos? De unos pocos que además muchas veces son mal hablados, ordinarios, y mal vestidos. Sobre todo eso, eso es lo peor, y mal vestido. Eso es lo peor porque son personas que en una negociación no sería tomado en cuenta. No, es más, no sé ni si se bañan. Dudo. Que después vamos a hablar de ese tema, de los baños. De ese tema también. Bueno, desde acá lo que... Nuestro apoyo. Nuestro apoyo a las negociaciones del Tiza, que lo que necesiten que hagamos, si tenemos que ir a algún país del mundo, vamos sin ningún problema. Y otra cosa, Warren, yo no quiero saber esta negociación. A mí no me interesa, para algo hay que gente... salga. Yo quiero crecer. Nosotros estamos trabajando un primero de mayo, justamente, que un tratado así no es descabellado que... Que lo elimine. Que permita trabajar a todos los uruguayos que hoy se quedan con las ganas de trabajar. Claro. Porque se podría... Estos tratados establecen condiciones iguales a las empresas extranjeras que a las empresas nacionales. Uh-huh. Y una de las cosas que puede suceder es que la empresa extranjera con otra visión entienda que es bueno trabajar todos los santos días del año. Sí. Hoy, Flavio... para tener en cuenta, en Zona América, por ejemplo, el régimen laboral no es igual al del resto de los uruguayos. Hay días que no se trabaja en el resto del Uruguay y en Zona América se trabaja. O sea, ya estamos viviendo esa época. Hay que generalizarla. Claro, aprovechar. ¿Sí? Que acá se trata claro, a mí me cuesta decir que hay que avivarse. Pero es así. Hay que avivarse, hay que aprovechar que las empresas están viendo una oportunidad en Uruguay que le ofrece las mejores condiciones. Claro. Muchas veces exonerándolos de impuestos. Claro, con ventajas, porque si no, ¿para qué van a venir? Claro. Si no les conviene, no vienen. Tienen que ganar. Claro. Tienen que ganar. Aprovechar eso y hacerlo general y ganar todos y no poner a trancar. Poner a trancar. Porque acá lo que yo he escuchado muchas veces son voces de crítica. Uh-huh. Altiza dice, ay, nos van a privatizar todo, todo nos va a ir mal. Y no dan ninguna opción. No, es solo el problema. Solo el problema. ¿Cómo se soluciona? No sabemos. Porque además yo le digo una cosa, Flavio. ¿Qué le estamos vendiendo a Argentina? Soja, por ejemplo. Carne. Y no sé si le estamos vendiendo. No le estamos vendiendo nada. No, acuérdese que cuando nos trancaron las bicicletas. Las bicicletas. Ni bicicleta le podemos vender. Que las traíamos de China. Todo. Es verdad. Y acá las armamos y ahí resulta que no le sirvió. Que no eran hechas en Uruguay. Es verdad. Bueno. Brasil, ¿qué le estamos vendiendo? Nada. Estamos para el mundo. El Mercosur. Rusia le estamos vendiendo. A lo loco. Y a Venezuela le estamos vendiendo leche a lo loco. Sí, también. Venezuela se está cayendo también porque necesita, ¿sí?, más papel higiénico que leche. Sí, si toma leche puede precisar aún más papel higiénico. Sí. Por eso que entonces, el Mercosur, bueno, sí, muy lindo. Los papeles. Como plataforma. Lo dejamos como plataforma. Y del Mercosur nos lanzamos. ¡Al mundo! Claro, que nos queda chico. ¡Claro! Nos queda chico. Ya, es como cuando a uno la zunga le queda chica. Le aprieta, lo sí. marca. Es feo. Se siente es incómodo. Es incómodo. Hay que sacarse la zunga. Es un poco lo que pasa. Es que nos queda chico el Mercosur. Ese mercado que en los años 90... decía, es un mercado de 300 millones, realmente hoy por hoy, con 7.000 millones de personas en el planeta Tierra, no es nada. No significa nada. Nosotros tenemos que pensar en cifras más grandes. Claro. Otros mercados, que sean los que sean. A mí, pero los que muevan la pelota. Se está quedando la economía. ¿En dónde, dice usted? Acá. Acá no sé si... O sea, por lo menos estamos creciendo menos. Vamos a decirlo de esa forma. Estamos siendo cautelosos. Sí. No, yo no, gusta... El decir quedar tiene como una connotación. Bueno, como que algo se estuviera pasando en el mundo y nos estuviera afectando. No, nada de lo que pasa en el mundo nos afecta. Pues estamos blindados. Porque estamos blindados. Eso lo dijo ya varias veces el ministro. Por eso. Pero podríamos estar mejor. Sí. Entonces hay que estar mejor. Porque el uruguayo tiene que estar mejor porque es lo que se merece por haber nacido en Uruguay. Y es porque está acostumbrado a estar mejor. ¡Claro! El uruguayo... Eso es otra cosa que es bueno detenerse. El uruguayo está acostumbrado a vivir bien. Uh-huh. Y no se resigna. Si no vive bien... Se va. Sí. Se va. Y hoy podemos decir... Hoy viene la gente porque hoy se vive... regio en este país. Y esto puede posibilitar que se viva aún mejor. Quizás claro. Dice, bueno, es inimaginable vivir mejor. No, hay que animarse a imaginarlo, porque en la medida que nos imaginemos, es mucho más fácil que lo logremos. Claro, lo que pasa es que también, ¿sabe qué? Hay gente que es quedada. Sí. Porque lo veía en el extracto de la información de que hay un porcentaje importante. Sí, de gente que... asalariados que gana menos de 15.000 pesos. Es verdad. 15.000 pesos es una suma que para algunos puede ser mucho, para algunos puede ser poco. Pero es porque no quieren. Porque si no me alcanza con 15.000 pesos, me cambio de trabajo y voy a uno que me paguen 40. Bueno, es así. Ya está. Hay avisos todos los domingos donde se pide gente de trabajo. Hay conocidos que conocen a gente que necesita a alguien para trabajar. Eso es. Pero hay gente que se está quedando. Claro, sí. Sí, yo, y si se queda la gente, se queda el país. Es parte, yo creo que sabe que es parte de la herencia maldita. De los partidos tradicionales. Es verdad. Que han inculcado como que el uruguayo no tiene un techo. El sí. uruguayo no tiene techo. Puede crecer. El cielo es el límite. Puede crecer permanentemente. Esperemos que esto siga evolucionando, lo vamos a seguir de cerca y en la medida que se organicen manifestaciones en contra. Las boicotearemos. Las boicotearemos o iremos infiltrados y haremos los correspondientes disturbios. Claro. Para que eso no suceda nunca. Y las repriman inmediatamente. Totalmente. Vamos a escuchar un poco más de música y después. Bueno. Después ya tenemos que entrar en el tema municipal y nos quedan pila de cosas, pero quizás estiremos un poquito lo que son las municipales porque hay temas que están quedando y vale la pena. Tenemos el caso de lo que está pasando, del clima de suspenso que estamos viviendo. Es muy importante. En este país. Vamos a escuchar música y ya volvemos. ਸੇਚ ਬੋਲਿਆ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਧੁੱਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਆ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੁਰਮਾ Yeah. ਗੁੱਸੇ ਚ ਬੋਲਿਆ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਧੁੱਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਦਾ Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden, nos gustaría escucharlos por el 096-852-858 o el 098-966-452. Saludamos a Chatman, Sinervo, el Guardián, que ya lo habíamos dicho, Bumblelob y... Bueno, Souto se desconectó y volvió. Y para marcar de cerca a los Estados Unidos, tenemos ahí trabajando de acampantes a los presos de Guantánamo frente a la embajada yanqui. De eso vamos a, si quiere podemos tocarlo ahora. Bueno, porque un poco está en el tema, que es un poco una preocupación. Recién comentábamos que como que las cosas se estaban enlenteciendo económicamente. Y hay algunas señales del gobierno que me preocupan. ¿En qué sentido? Porque por un lado, él ha sido muy claro el ministro de Economía, decir que estamos blindados, que estamos todos perfectos, fabulosos. Pero por otro lado escucho medidas tendientes a aumentar la recaudación, a bajar el gasto, proyectos que se suspenden... Claro, sí. Un mensaje ambiguo, dice usted. Sí, sí. En una mirada así, sí, es indudable que hay un mensaje ambiguo. Pero en la confianza que yo le tengo a Danilo Astori. No, yo no. Pero usted sabe, creo que. A lo mejor vi muchas películas. Pero vio cuando no se libera una información para que la gente no entre en pánico, cuando hay un monstruo atacando a la ciudad, por ejemplo, y no se dice nada para que la gente no entre en pánico y el monstruo la pueda matar. Claro. Ahí sí, ahí entonces, sí. Entonces tengo miedo que esté pasando algo de eso. No sé, a lo mejor tengo la imaginación muy loca y va, vuela demasiado, pero yo qué sé, paramos a Arategui, que era fundamental. Sí. Paramos el puerto de aguas profundas, que es fundamental. Yo transito diariamente por la rambla portuaria y es imposible porque hay una cantidad de camiones ahí estacionados en doble y triple fila que no se puede pasar. Claro. Y ya es momento al hablar de la descentralización. Bueno, descentralicemos, lo mandamos toda la mierda para Rocha. Ahí está. Se vayan para allá. Que se arreglen allá. Que hay menos tránsito. Hay menos, no hay nadie, ya no hay nadie. Es gente perdida. Sí. Uno cada, por kilómetro cuadrado hay uno, dos. Y acá hacemos un puerto de turismo. De cruceros. De crucero gay. Y nos llenamos. Pero bueno, eso es otra cosa. El tema es que todos esos proyectos. El de la regasificadora está parado. También está parado, sí. Ahí hay... ¿Qué pasa? Yo entiendo su preocupación, pero yo también diría es que recién ahora está arrancando el año. Entonces también... Pero ya llevamos como 2 semanas. Y bueno, pero está, en algún momento merecemos también un descansito, porque veníamos... Sí, sí. ¡A trote! ¡Al trote! Sí, de las... De todas las medidas que pasó el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, se aprobó una. A veces la que le mandó el 1 de marzo, eran 15, ¿no? Sí, 15 medidas. Que iban a cambiar el eje. A hacer temblar las raíces de los árboles. Y tuvimos también una situación totalmente ajena, uh-huh, que devenida de la naturaleza, que es que el agua se contaminó. Sí, yo no sé cómo. Realmente eso no me lo explico. Para mí que es el volcán. Para mí que son los chilenos que son envidiosos y nos mandaron las cenizas, porque si no, ¿cómo van a llegar las cenizas hasta acá? También. No llegan, las cenizas se caen enseguida. Sí, pues es más pesada que el aire. Pero uno basta hacer un asado. Claro. Uno de los dos le cae la ceniza ahí alrededor. Claro. O sea, uno no le estropea la casa al vecino de la otra cuadra. La ropa del vecino de la otra cuadra. Nosotros hacemos un asado y cuelga la sábana, le quedan blancas, no le quedan grises. Entonces, ¿por qué aparece ahora, justo? Qué coincidencia, ¿no? Sí, hay que pensar si no hay algún otros intereses, es lo que decimos. Pero ya salieron esos ambientalistas, de todo, decir que la contaminación que de acá, que la soja, que ya meten ahí a los veganos, meten el tema de los transgénicos, meten todo junto. Sí, embarullar a la gente, porque además una soja es una cosa, es una plantita. Es una planta que usted la tiene que regar, tiene que darle los venenos para los yuyos, todo, y ya está, listo. Quedó, tiene la soja. Tiene la soja. El agua va por otro lado. Va por otro lado. El agua es otra cosa. El agua circula. Además, usted no riega con el agua que va a tomar. Usted usa otra agua. Totalmente. Entonces, no le veo la vuelta que tiene eso. No, y además otra cosa, cuando salieron a decir que el agua estaba, que no se podía tomar. Yo hago la canilla, no tomo hace años. O sea, ¿qué me viene ahora a decir que no puedo tomar? ¿Por qué no hay problema? Porque, a ver, yo le pregunto. ¿Por qué problema tenemos con el agua? Con el agua de Ose de Montevideo, con la de Maldonado, ahora la de Durazno también. ¿Y la de agua salud qué pasa? No hay problema ninguno. No tiene ningún problema. ¿De dónde saca el agua? ¿De la estratosfera? Sí, no sé, tendrá un caño de la nube. O sea, sí, no sé. O sea, no entra en la cabeza de nadie que haya realmente un problema. Para mí, no. Se están tirando bombas. Es la oposición. No, yo creo que ni siquiera la oposición, porque creo que son los tirabombas. También. De siempre. Bueno, hoy por hoy son la oposición. Pero no son oposición, pues ni llegan a oposición, porque no tienen voto, no tienen, la gente no le da pelota, pero tienen sí espacio en los medios, porque los medios necesitan noticias. Sí. Porque como no va bien, no hay noticias. Entonces la tragedia vende. Claro, la tragedia vende. Y acá hay algo que han arreglado tres o cuatro locos. Probablemente, yo no descarto la intervención de algún gobierno extranjero. Injerencia para hacer que pase. Y de ahí voy a otra cosa, que es el tema de las Fuerzas Armadas en la zona, protegiendo las zonas, porque acá estamos frente a un tema de seguridad nacional. Sí, el Uruguay, si el agua se contamina, estamos se jodidos. Se pudrió todo. Estamos jodidos. Porque además, ¿quién es el que más depende? Porque usted y yo podemos tomar agua mineral sin problema. Pero hay gente que es más humilde y que tiene que tomar agua de la canilla. 15. Si gana, digo, se barajaron las cifras, claro, de 15. Pero menos de 15.000. Menos de 15.000 puede ser 8.000, puede ser 5.000. ¿Y cuánta agua se va a tomar? Le da igual. No, pero Warren, no se coma la pastilla. No le da salud la capacidad. Pero compra matutina. Compra otra. Pero es lo fea, mismo, pero es lo mismo, no le hace nada. Yo creo que usted se mismo lo que me dijo hace minutos, que se está con una imaginación loca, está viendo fantasmas donde no los hay. Si uno gana 5.000 pesos, 2 litros de agua salen 33 pesos. 2 litros de agua por 30, póngale, si usted quiere seguir el régimen no de los 30. No es necesario. No está demostrado que haya que tomar 2 litros de agua por son día. Son 900 pesos, ¿no? ¿No le da con 5.000 pesos? ¡Le sobra! Sobra plata. Entonces, ese sí me parece bien que se convoque a las Fuerzas Armadas por si algún estado extranjero o empresas multinacionales que a veces por desconocer la normativa ambiental de este país natural 100% puedan estar contaminando. Por error. Sin querer. Claro. Sin querer. Entonces ahí que sí intervengan las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas llevaron los destinos de este país. Y este país no tenía agua contaminada cuando estaban las Fuerzas Armadas. No. Uno podía salir y volver a cualquier hora y no le pasaba nada. Y podía ir a tomar agua. Y tomaba agua en la canilla de la calle. Porque había barrios que eran tan privilegiados que en vez de tener la canilla adentro de la casa, la tenían en la calle y le salía gratis. Iban y tomaban de la calle y no tenían ningún problema. O sea, hay gente que sabe que no directamente, porque uno puede decir sí, eso se tiene que encargar el Ministerio de Salud Pública o de la DINAMA. También se pueden encargar las Fuerzas Armadas. Más que nada. Porque además, si hay alguien contaminando, vamos a hacer un empresario inescrupuloso. Hacemos una hipótesis. Puede haber extranjero. Un extranjero inescrupuloso que tiene miles de hectáreas de soja y está echando porquería que van al agua. Fenómeno. ¿Qué hace Salud Pública? El hombre no está enfermo. O sea que no tiene nada que hacer. ¿Qué hace la DINAMA? Y le pone una multa. El tipo es multimillonario. No le importa si... Está el ejército. ¡Va y lo mata! ¡Se acabó el problema! ¡Lo caga cartuchazo! ¡Ahí está! ¡Lo caga cartuchazo y se acabó el problema! O sea... Hay opciones, tenemos las herramientas, tenemos por suerte una formación, los organismos. Tenemos las herramientas necesarias para eliminar estos problemas de raíz. Pero estos siempre, y muchos más. Pero siempre hay una voz en contra. Exactamente. O sea, tenemos que dejar hacer. Ese es el quizás sea el mensaje. Claro, dejar pero además, hacer. Tenemos unas Fuerzas Armadas que están trabajando muy bien. Lo están haciendo muy bien. Son embajadores del Uruguay, porque los mandamos al Congo, los mandamos a Haití, los mandamos. Ya hace tiempo que hay unos tirabombas que quieren que en Haití no. No sé por qué en Haití no y en el Congo sí. No me importa. Yo quiero que estén allá. Y además son capaces de querer a los haitianos también. Que los quieren mucho. Pero digamos que hay que traerlos, los traemos. ¿Y qué hacemos con esa gente? Tomando mate, no, lo mandamos a las áreas protegidas, lo mandamos a vigilar ahí, a matar a los malos. Si hay un malo, hay que matarlo. Y listo el pollo. ¿Por qué no tenemos plata para pagarle a la gente de las cárceles la comida y todo lo que se les da? Hay todo que gratis, matarlo. Todo gratis. Y los de Guantánamo. Medidas prontas de seguridad. Sí. Por el interés nacional. Porque el Uruguay tiene que seguir siendo natural. Nos va la vida en eso. Totalmente. Y los de Guantánamo, sí, que están acampando ahí. Una medida ejemplar de Mujica también, el haberlos traído. Sí, sí, además con todo previsto, todo organizado. Sin improvisación todo. Ninguna. No. Sí. Y el Pichenete también estuvo muy bien ahí. Estuvo, sí, le dio casa, le dio conexión a internet y le dio teléfono. Después se los cortó el teléfono porque, como todos, ya querían llamar para cualquier lado y hablar. Claro, querían llamar al país de ellos. En vez de llamar a la vecina, que queda al lado, y que se la podía levantar, yo qué sé, no sé. No, querían llamar a no sé dónde, a Marruecos. Entonces se le fue la moto. Se le fue la moto. Lo que pasa es que usted, la gente que no es uruguaya, usted le da la mano, le comen el brazo y siguen. Claro, porque el uruguayo es bueno. Claro. Entonces es confiado. Y piensa que si da una mano, la cosa queda ahí. Y no concibe el mal. No. Y entonces, por algo estaban en la cárcel. Vamos a decir la verdad, las cosas como son. Nadie, y menos Estados Unidos de Norteamérica, que es gobernado por un negro, sí, que ha sido totalmente perseguido durante milenios, va a poner gente en la cárcel que no sea mala. Esta gente por algo estaba en la cárcel. Será que ya estaban demasiado, que había otro más malo para meter y había que sacar, que desabotar. No sé, pero son malos. Sí. Si no, no están en la cárcel. Claro. Está claro. Y otra cosa. ¿Usted está en la cárcel? No. Yo tampoco. Exacto. Ya está clarito. Y otra cosa que hay que destacar es también, porque limpia un poco la imagen, esta gente resolvió acampar en la embajada de los Estados Unidos y tuvieron los buenos oficios de la Guardia Republicana, tan asociada con la represión, tan asociada con a veces con con tener enfrentamientos con la sociedad civil, sin embargo tuvo la delicadeza de acercarse a los acampantes guantanameros en la embajada de Estados Unidos y ofrecerse por si necesitaban cualquier cosa. Si quieren que de repente, ellos están acostumbrados a los golpes, de repente quieren que le den una paliza personalizado y le da una paliza el guardia republicano. Precisa ir al baño también, claro, como, puede ayudar como, el guardia republicano. Como se dice en el fútbol, que fulano lo atendió a mengano cuando le mete una matadora, una plancha matadora. Bueno, ellos se ofrecieron a atenderlo en ese sentido, que ese que ellos tienen, porque van a hacer de comer, ¿no? No, eso están los vecinos. Claro, los vecinos y gente que sabe cocinar, ellos lo que saben es reprimir. Bueno, ¿querés que te atienda? Te atiendo, decime y te atiendo. Y te atiendo, sin ningún problema. Un saludo grande a la Guardia Republicana. Y seguro que se lo dice el guardián, se lo comenta. Se lo comenta, si no están escuchando. Ellos no se escuchan normalmente, pero si por casualidad no, el guardián les avisa. Está bien. Otra de las cosas que tenemos mencionada, hablamos del clima de suspenso, hablamos de eso, suspenso del porcentaje para la educación, estamos recortando. También. La verdad que yo no sé si es un tema de presupuesto. No lo veo. Nunca salió tanta plata. No es. No es. Pero, claro, no es una pregunta. Porque. O sea, lo que pasa es que maestra como las de antes no. Se perdió eso. Se perdió. Ahora van y les pegan. A la maestra de antes no le pegaba a nadie. No le pegaba a nadie. Ahora le mueven. Ahora van y les pegan, le mueven el esqueleto. Y hasta que no mejoremos eso, no lo vamos a arreglar. Por más plata, por más que ganen millardos de dólares, la van a seguir moviendo. Sí. No hay vuelta. No es con plata que se arregla eso. Eso se arregla con educación, pero con educación para los educadores. Educación y educación. Nos dicen acá en la sala de chat, Anita, ¿sos el curso? Oficialongo. No, ahí hay cosas que no entiendo. Y bueno, dice, este se quiere acomodar. ¿Quién? Por nosotros. Claro. No, obvio que sí. No queremos acomodar. Como todos se quieren acomodar. Hijos de andarse los jóvenes de mañote. Increpo al aire. Ah, cajetero de ley. Y dice, me dijo tu secretaria que andás enojado conmigo. Mañana te increpo al aire. Hay que volver a los fierros para cagar a tiros a toda la milicada. Esto ya está, se lo está escuchando desde el guardián. Sí. Este ya está, ya le está llegando estas mismas expresiones. Le está llegando al guardián. O sea, el cajetero de ley, que hace referencia a La Caja, un programa que también se emite vía internet y que larga su tercera temporada en el día de mañana. Ya está. Ya solito se está pisando el palito. Afuera. Es un gilazo. Afuera y bailando. Es un gilazo. Otra de las cosas, voy a tachar porque si no, no nos perdemos. Parece que tuviéramos todavía muchos temas pendientes y no es así. Acá está esto también. Warren, sí, vamos a escuchar música y ahora sí le entramos directo a las municipales. Directo a las municipales y después nos vamos con una posición de ranking del Uruguay. ¿Le bueno, parece? Muy bien. When you kiss the face of my spine, make my body into your shrine. You're giving this feeling deep inside, one that I can no longer disguise. While other snakes just shed their skins, fuck tones, parting at my seams. Even though I realize that history's not on my side, house. A drugged up heart that knows no sorrow. Rescue from this deep dark hollow. Stick on these boots and sharpen the nails. Time is now for your leather girls. Maybe we should end this race. Vanish while we can and leave no trace. If I don't go crazy, I'll lose my. Hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y bueno, ahora vamos al tema que nos convoca. Claro, es un tema importante, nos han pedido mucho, mucha gente que está un poco perdida con el tema de las elecciones municipales, las elecciones de los alcaldes, etcétera, etcétera. Un poco la gente quiere saber qué es lo que tienen que hacer. Primero que nada, tienen que votar, apunten bien, por favor, en sus agendas. El 10 de mayo, o sea, dentro de 9 días. Cae domingo. Cae el Día de la Madre. Cae el Día de la Madre. A no Está bien, la madre es la persona más importante probablemente para cada uno de nosotros. Pero no distraerse demasiado con todo lo que es la cantidad de regalos que hay que hacerle y agasajarla y todo eso. Ese día. Ese día. Acuérdense que hay otros días, pero la elección es solo ese día. Y además van a pasar 5 años para que haya otra. Y uno a la madre la puede homenajear el año que viene. También, si no. Y sin embargo, a un intendente no. No. Ya, el intendente se tiene que olvidar. A partir de que es electo, se olvida que no es más homenajeado cada 10 de mayo, solo por esta vez. Tienen que ir a los circuitos que les corresponda. Sí, que ya por internet están accesibles. Están disponibles con la credencial. Es verdad. Con la credencial. La de uno, Sí. No con la credencial de la tía, ni no, con la credencial propia. Con las constancias de voto de todas las elecciones, usted le presenta todo. Dicen que no se exige. Pero de todas formas está siempre, bien presentado. Siempre hay que llevar toda la documentación. Y si tienen alguna placa o algún estudio médico reciente, llévenlo también, porque puede preguntarle alguna cosa. Y si usted no lo sabe, no puede votar. Claro. Lo decimos para que haya transparencia, para evitarle sorpresas a la gente, ¿no? Claro. Porque dice, bueno, ¿y ahí qué va a elegir la persona? Bueno, va a elegir a él o la intendente del departamento que le corresponde por el voto. Eso es otra cosa que hay que hacer bien claro. Sí. No, acá no sirve el voto extra departamental. No. Acá uno tiene que votar, puede votar en otro circuito observado, pero no puede elegir, por ejemplo, decir, yo quiero elegir el intendente de Paysandú. Y porque nací en Paysandú. Claro, y está inscripto en Montevideo, no puede. No puede. Tiene que elegir en el departamento que coincida con la. Decimos todo. El que sabe dice, ¿cómo escorchan con eso? Ya todo el mundo lo sabe. No, porque justamente muchas de las consultas que fue eso, la gente lo sabía, decía, ¿voy con la cédula? No, con la credencial. Eso esa es tremenda. Es de todas las elecciones la gente. Llevo la cédula. No es la cédula, es la credencial. La credencial que ahora es parecida a la cédula. También los que sacan ahora tienen. Y fundamental votar listas del departamento donde se está votando. Donde está inscripto. ¿Verdad? O sea, no llevar la lista del departamento de otro porque le gusta a uno. Yo qué sé. No sé, por ejemplo, cuando ahora no sale, pero cuando estuvo este chico Echegaray. Sí, en Punta del Este. Había mucha gente en Montevideo que lo quería votar. Sí, a toda costa. A toda costa. Y fueron votos anulados. Sí, un crimen. Un crimen porque podían haber trasladado y votaban en Maldonado y lo podían votar. Pero lamentablemente no se dio. Entonces eso es crítico. Es importantísimo que lo tengan en cuenta. Claro. Y por ejemplo, si uno de aquí al 10 de mayo de repente va para el interior y le da listas en el momento, si tiene que votar en Montevideo, no le van a servir. No, tírenlas inmediatamente. No las guarde en un bolsillo, porque a veces uno cuando va a votar está nervioso y agarra cualquier cosa y la mete en el sobre y no. Usted apenas salga de los límites de ese departamento, tire todo. Todos los ómnibus tienen papelera. Sí, también. O sea que usted ya cuando está subiéndose al ómnibus ya ¡pim!, a la papelera, toda la lista esa que no le sirven para nada. Porque después es para problemas. Y para problemas también, porque hay que ser consciente, de lo que la comisión receptora de votos. Tienen que agarrar y otro más, tienen que hacer un acta, tienen que hacer no sé qué, tienen que hacer no sé cuánto. Por favor, vamos a las cosas bien, que se hace una sola vez y más rapidito. Está bien, dicho esta cosa, está aclarado el panorama. Yo creo que ahora, ¿tienen qué posibilidades tienen? Bueno, ustedes pueden cambiar de intención de voto de acá hasta ese día, todas las veces que quieran. Es libre completamente. Hoy pueden decir, yo quiero votar a fulano tal. Por y ejemplo, mañana a otro. Nos ha pasado a nosotros antes de estar postulados que nos encontrábamos con simpatizantes de uno y le decíamos, ¿a quién vas a votar? A ese, uh-huh. al que simpatizaba. Y de repente, una cuadra más adelante nos encontrábamos con otro y le decíamos, votamos al otro. Fuimos cambiando el claro. voto. O sea, no es decir, yo voy a votar a tal y tal. Y ahí me quedé. El único momento donde se queda congelado es en el del voto. Ahí sí. Mientras tanto es todo fluido. Uno va cambiando, va pensando, va evolucionando. Hasta no tiene sentido decir hace un año yo voy a votar. No. Eso es de retrógrado. Eso de cúbico, adoquín. No. Uno va pensando, va evolucionando y su pensamiento mismo lo va llevando, va cambiando hasta que llegó. Ahí llegó. Y después. Tampoco lo aclaramos. Después del 10, si uno va a votar el 11... No hay. Probablemente ahí tenga un problema y tenga que votar una multa. Sí. Y tampoco se puede reclamar. Decir, yo voté, pero en realidad había querido votar otra cosa. No se puede. No corre el voto arrepentido. No hay arrepentimiento. Así que porque, creo que está bastante claro cómo va quedando la cosa, ¿no? Claro, porque muchas veces la gente le gusta votar a ganador. Es verdad. Entonces vota alguno y después dice, ¡ay, no ganó! Yo no quiero cambiar para el ganador. Y ahí no hay suerte. Y hasta ahora venía bien porque las encuestas venían invocándolo. Claro. Pero ahora últimamente se ha quedado una incertidumbre cívica. Claro, la gente no sabe bien a qué votar, la gente que vota ganador. Entonces dice, ahí le voto a este, le voto al otro, no sé qué. Y a lo mejor votan errado. Ahí, lamentablemente, no. Esa es una cosa que habría que redefinir. Hay que hacer un tercer escrutinio. Claro. Para que uno pueda decir, no, yo voté a fulano, pero quiero votar a mengano, firma, ya está. Y tampoco por más que vaya a patalear a la corte. No. Decir, yo voté, pero me apuré, voté muy temprano, que puede ser, hay gente que le gusta ir a votar apenas abre el circuito y, también y que están de repente dormido, no me da dormir. Están dormido. Y dice, no. Pasa mucho con la gente de edad. Además, que duermen mal y todo. Y están nerviosos. Están nerviosos, cualquier cosa. Exactamente, eso no, hay que ser cuidadosos, es una instancia cívica. Es importante, porque parezca que no, que el alcalde no es tan importante, es muy importante. Ese es el del gobierno de cercanía. Claro, que va a estar uno que se va a chocar todos los días con el alcalde. Permanentemente el alcalde está circulando por todos lados, viendo... Uno va a comprar un litro de leche y se encuentra con el alcalde. La alcaldía... Va a la panadería y está el alcalde. Esté bien. Sí. Eso es fundamental. Total. No se le está haciendo justicia porque vemos mucha más propaganda. Están opacados. De lo que es la intendencia y todo, que es muy importante, bueno, no podemos negar. Pero lo que es el alcalde, muy poquito. Muy poquito y la verdad... Creo que los partidos han estado omisos en la diversificación de los fondos para las propagandas, porque para los... ¿Cómo es? No. Un pegotín. Ya lo sumo. Una cosa así. Una lista. Hay uno que tiene un candidato del Partido Nacional que tiene un lema muy importante que dice, ufa, cambiemos todo. Que me encanta, tiene pasacalle, una cosa nada más, no tiene presencia de la televisión, si no está en la televisión no existe. Eso con respecto a las alcaldías, y hay que decirlo también, que no lo dijimos, se votan en simultáneo. Es verdad. Porque uno puede decir, bueno, al decirle a la gente de la corte, de la mesa de votación, bueno, voté al intendente, ahora quiero votarme un sobre que voy a votar al alcalde. No. Tiene que hacerlo en el mismo momento, en el mismo sobre. Y vamos a decir... No lo ha dicho, no lo ha aclarado nadie estas cosas que estamos aclarando nosotros. Por eso estamos nosotros acá, por eso es fundamental Monóculo, por eso existe. Porque cubrimos todo lo que la gilada no cubre. No se dan cuenta. Lo que yo les estoy diciendo, les voy a... Se lo digo de vuelta. A ver. En el sobre, una lista para la intendencia, una lista para la alcaldía. Una lista de naftalina, una lista de cucurú. Pues la pone la dos listas, se acabó el problema. listo el pollo. Listo el pollo. Usted se va, no, se va tranquilo, claro. Se va contento, sale con el henchido de democracia y dice, yo voté. Y voté bien. Y voté bien. Y quedé contento. Y claro. Voté y quedé contento. Pues bien, la campaña esta se ha desarrollado muchas veces embarrando el terreno político, carente de ideas. Como queriendo vender a los candidatos como si fueran jabón. Claro, no, y nada que ver, nada que ver. Acá hay una posibilidad, y esa es a la que apostamos, que es afirmarse en un puesto municipal. Puede ser de intendente o puede ser de alcalde en una primera instancia. Esas dos posibilidades de cargos se las dejamos a los ambiciosos. Monóculo, como corresponde, va a más. Se postula a intendente, a alcalde y a empleado municipal. O sea, contemplamos todo el espectro del municipio porque consideramos que el esfuerzo que podemos llevar adelante nosotros lo podemos hacer perfectamente desde la intendencia, lo podemos hacer desde la alcaldía y también lo podemos hacer siendo empleado. Le digo más, Flavio, de las tres opciones, prefiero la tercera. ¿Por qué? Porque no es por 5 años, es de por vida, hasta que se jubile. Y usted puede estar perfectamente en un escritorio. Vamos a hablar de la intendencia de Montevideo, no sí. Conozco la del resto del país. Que usted, es la que nos toca, además. Es la que nos toca. Está en un escritorio permanentemente ubicado y no hace absolutamente nada que no sea importante. Durante los años que sean. Durante los años que sean. ¿Importante para quién? Eso va por otro lado, pero importante. Y pueden pasar años y siempre puede hacer lo mismo. Es verdad. Que es dignificar la tarea, porque ¿quién puede saber más después de la medida que agarra experiencia si hace siempre? Claro. Y es edificante. Como ser humano uno se siente realizado. Claro. Inclusive, también hay que decirlo, la intendencia de Montevideo ha sido punta en lo que es el combate a el sedentarismo. Porque muchas veces uno piensa, sí, el empleado público está sentado en el escritorio. Nada de eso. Usted va a los corredores de la intendencia de Montevideo y hay gente caminando, deambulando de un lado para otro. Con una hojita, con una carpetita y van y vienen y caminan, suben y bajan escalera, que es muy importante para el corazón. Todo eso ya está previsto. Totalmente. Lo que está faltando quizás es un poquito más de vigor. Claro, sí, se les ve como un paso cansino. Claro. Que no es, digo, el corazón, esto lo sabemos porque ejercemos la medicina, tiene significado el ejercicio en la medida que uno haga aumentar los latidos por minuto. En muchas veces nosotros, cuando tuvimos la primera reunión con los empleados de la intendencia, la que fuimos ahí recibidos en el hall central, les dijimos, vamos, y fue contagioso también, no es que no quieran hacerlo. No, es que le falta estímulo. Claro, es la costumbre, se están como estanchados. Otra cosa que uno hasta ahora dice el mundo ideal, está, Monóculo es intendente, Monóculo es alcalde o Monóculo es municipal. Pero hay otros candidatos también que realmente no nos llegan ni a los talones. No. Tenemos el caso de, vamos por el partido independiente. Por el partido independiente tenemos. Ese se postula, no sé por qué, porque ya se sabe que no gana nada. Además, después de más del escrache que le hicieron al líder, porque le faltó el respeto. Le faltó el respeto a los funcionarios municipales. Sí, que eso no lo puede, en nuestra administración eso no va a pasar. Nunca va a pasar. Después, tenemos a una mujer que lamentablemente tiene un nombre como Revuelta, que es del Partido de los Trabajadores. No gana nada. Con ese nombre, imagínese. Está condenada al fracaso. Docente ella. Yo creo que está bien que se siga dedicando a la docencia. Yo no sé, yo investigaría un poco cómo son sus clases. No sé qué es docente. No sé la materia. Siendo de esa tendencia tirabomba, me preocupa lo que está enseñando. Se lo pasamos al ministro. A María Julia. A María Julia que se encargue. Después, en el existe el Partido de la Concertación. Es verdad. Una experimento, cosa novedosa, espectacular. Un experimento nuevo. Y ahí hay tres candidatos. ¿A cuál mejor? Es verdad. Está, por un lado, Novik. Con todo el impulso del emprendedor. Del emprendedor, de la persona que se hizo de abajo, que fue feriante, que sigue los consejos del padre, que también llevó adelante grandes emprendimientos como el Nuevo Centro y algunos emprendimientos comerciales como La Cancha, donde vende indumentaria deportiva, y empezó en la feria, ahí vendiendo. Sí. Es un modelo para que muchos uruguayos vean que es posible. Claro, muchos descreídos que dicen, no, mirá lo Novik. Quizás ese sea su papel. No lo veo tanto en la intendencia. Claro, no. Y generador de dos cracks de fútbol del club Peñarol también. Dos fenómenos. Después está Álvaro Garcés. Sí. Una persona que realmente debería haber seguido en lo que estaba, que era el comisionado parlamentario, así de perfil bajo. Se la creyó. Quiere... Sí, yo sabe que lo tengo... Yo lo asocio más que... Por ese nombre, por los descendientes de Italia, que se pronunciaría Garché. Porque me recuerda momentos agradables de la vida. Y... Es verdad. Para Álvaro Garché. Claro. Está bien. Yo creo que además también lleva la confusión. Hoy lo comentábamos más temprano, por las traducciones de las series y todo eso, de lo que es el alcaide, de lo que es el alcalde. Entonces la gente lo asocia mucho con la prisión. Sí, sí, sí. Pero no vamos a votar al jefe de la cárcel, vamos a votar al jefe de lo que estamos afuera. Comisionado Fierro. Vamos a votar a una persona que tenga capacidad de intendencia. Claro. Que no la ha demostrado hasta ahora. Y después sí, hay un candidato muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Quizá el favorito. Claro, que las encuestas no lo posicionan. Lo están ninguneando. No lo posicionan en el mejor lugar, que es Rachetti. Rachetti con experiencia familiar. Exactamente, que tiene sangre de intendente. Claro, tiene ADN municipal. Claro, porque eso es otra cosa que hay que destacar. Que no, esto está fuera de libreto, barra, no lo habíamos hablado. Pero en la intendencia no se da el lazo sanguíneo que se da en la política, ¿vio? En la política, diría, a nivel de Cámara de Palacio Legislativo. Sí. Vio que ahí siempre da el padre, sí, el hijo. Y sin embargo en la intendencia no... Si repasamos la historia, reciente por lo menos, no hay ninguno. Aquiles Lanza, después. Elizalde. Tampoco. Después. De Arana. Tampoco. Imposible. De Tabaré. Bueno, Tabaré dio, pero no dio en la intendencia. Por eso, en la intendencia no. No. Después. Erlich. Tampoco. Y bueno, y la que está ahora. Tampoco. Y Ana Olivera. Tampoco. O sea. Es diferente, son dos terrenos totalmente diferentes. Son como estancos. Claro, y sin embargo, el único que está dando eso, ese gen municipal, como usted dice, es Rachetti. Y con propuestas muy interesantes. Muy, muy. La verdad que se tomó en serio. Sí, y sí, es sí, una sí, persona sí. joven, además. Claro, uno puede decir. Tiene menos de 50 años. Sí, un chiquilín. Sí, sí. Y sin mire, embargo, con pero gana, viene ya con todo. Bien pensado. Y tiene un gesto, además, un gesto de intendente que también es agradable. Es verdad, ya dan ganas de hacerle ya una estatua. Un busto. Un monumento en algún lugar de Montevideo. Después porque está. Se lo merece. Yo lo veo muy bien, creo que va a votar mucho mejor de lo que están diciendo las encuestas. Las encuestas, sí. Y si no fuera que yo me voy a votar personalmente, sería mi voto. ¿Y usted? Casi nada lo que está diciendo. Bueno, casi nada lo que está diciendo. Después está el candidato por la Asamblea Popular, Unidad Popular, un taxista. No. No, justamente los taxistas no. de taxista para, como el caso de Dourado, que tiene el gremio del taxi, para cargos sí, pero no para internet. Claro, se le puede dar eventualmente tránsito y transporte. Sí, división pues, tránsito. Sí, ahí es donde se hacen todas las multas y todas esas cosas. Claro, y... pero no más. Después, el Frente Amplio, tres candidatazos. Por un lado tenemos a... La doctora Virginia... Que anda fuerte. Oh. Virginia Cardoso, que actualmente no lee los discursos, una cosa que habla de su evolución, muy dura, muy... también con la juventud, ¿no? Claro, un poco, cosas, fuimos así, en su momento, claro, todos fuimos así. Combativa, no se guarda nada, dice todo y acarrea votos los que pueda. No serán muchos, pero algunos va a acarrear y todos esos suman. ¿No? Los votos suman. Suman para el lema. Y después dos líderes natos, como es el caso de Daniel Martínez, un hombre que tiene una personalidad arrolladora. Que tiene uno de los mejores jingles con el muchacho este gordo. El Gucci. Divino. Un capo. El Gucci, que además estuvo en el acto del Partido Uruguayo, fundacional. Mire usted, ¿cómo evolucionó? ¡Opa! Y una vueltita ahí. Lo que es la personalidad de este hombre, claro, que lo convenció, sí, tiene un jingle espectacular. Lástima que no lo tenemos, mereceríamos escucharlo, pero bueno, será en otra oportunidad. Que tiene bastante que ver en la actitud de la de Astori. Cuando no le toca, no le toca. Como fue en la elección pasada, que aparecía como... Bocharon. Y sin embargo bajó la cabecita y fue... Nada de quejarse, fue a apoyar a Ana Oliveira. Es verdad. Y también está la Topito. Topito. Lucía Topolansky. Muy atacada, y además por gente ajena a la política, que debería dedicarse a las letras y no a otra cosa. Con una personalidad también fuerte, sí. Hay que decirlo, con ideas renovadoras. Ah, totalmente. Digo, la del agua caliente es fabulosa. Es fabulosa. Hoy justamente estaba caminando por la Rambla y veía una cantidad de puestos con... que es bueno, porque la gente sale a caminar a la Rambla para adelgazar, para la salud, para no sé qué. Y el 1 de mayo, que esos otros días también, pero hoy había una cantidad de puestos de pasteles fritos. Grasa. De grasa, sí. Y yo pensaba, pero acá, para lo completar falta esto, falta el agua caliente para el mate. Claro, con ideas que a una hora no es capaz de imaginarlas, pero cuando ve esas cosas dice qué necesario que es. Una visionaria, sí, adelantada a su época. Lucía Topolansky. Y además con el aval de El Pepe. Que muchas veces en la publicidad no aparece ella. No. Aparece él. Dando fe de que si es la él, más si mejor. Si él lo dice, ¿quién lo va a dudar? Que además, por otro lado, vamos a ser sinceros, si tomamos en cuenta las últimas elecciones, le corresponde. Claro, digamos. Claro, le corresponde porque fue la fuerza más votada, la de ella. Sí. O sea, ahí Daniel Martínez está haciendo una chicana política que, bueno, claro, será la historia que se encargue de juzgarlo. Se aprovechó evidentemente de esta posibilidad de multipartidaria, porque es multicandidate. Porque recordemos que hasta las elecciones anteriores era una cuestión central del Frente Amplio de presentar solo un candidato. Sí. En esta oportunidad se abrió la cartera y ahí aprovechó, la reunió. Claro. Si no estaba la Topito sola. Por eso, y muchos hablan de un programa único y son varios candidatos. Sin embargo, el caso de Monóculo es diferente. Es un programa único y dos candidatos. Es verdad. Es mucho mejor. Porque está confirmado que cuatro ojos ven más que dos. O sea, se puede hacer el doble. Podríamos llegar a trabajar y podríamos implementar lo que hemos dicho de todos los días de trabajo. Es verdad. Porque nos podemos alternar uno trabaja una semana cuatro días, la otra semana trabaja tres días, una semana cuatro días, la otra, y así nos vamos alternando y tenemos siete días de permanente generación de cosas. No importa qué, lo importante es, o sea, el panorama es muy pobre. Hay solo una opción valiosa, valedera, que es Monóculo. Están ustedes, nosotros no le vamos a decir que nos tienen que votar. No, lo único que yo les pido, a la gente, si nos vota, si no nos vota, ya eso entra dentro de su conciencia. Creo que nos tiene que votar. Pero, en caso de no encontrar lista de Monóculo en la mesa, por favor, pedir a la comisión receptora que diga, faltan listas. Porque realmente nosotros solo vamos a poder entregar listas en los circuitos que nos toca votar. Porque no tenemos un gran aparato de propaganda, no, somos nosotros. Somos nosotros. Y también puede ser, decir, no los vi en el spot de televisión. No. Y para eso tenemos el programa. Por eso se puede este programa hoy. Exacto. Para que además tengan para pensarlo. Claro, entonces hay que entender las posibilidades. Y la aspiración a la intendencia o al cargo municipal no es dependiendo del resultado de esta elección como nos vaya. Sigue perenne para las próximas, para las otras, claro. Porque además la aspiración para empleado municipal es de todos los días. Claro. O sea, bueno, no salimos en las elecciones. Ah, perfecto. Perdimos. Vamos a plantear la hipótesis de que perdimos. Ya estamos, a la otra semana ya estamos hablando con algún encargado de sección. De que ganó. Algo, de que ganó, sí, escuchame, que acá, que no sé qué. Y después salen los llamados a concurso. Exacto. Y ahí ya estamos. Y ahí tenemos nuevamente, revitalizamos las posibilidades de agarrar no digo currito, el trabajo. Porque el trabajo dignifica. Total. Y el trabajo, cuando es remunerado y uno sabe que no lo van a echar y que va a poder seguir trabajando ahí hasta que se jubile, es invalorable. Yo se lo recomiendo a todos los uruguayos. Y más cuando uno, por ejemplo, puede ser víctima de un sumario. Uh-huh. Y de repente uno dice, me quedan 2 años para jubilarme. Me puedo mandar una macana. Porque demoran cerca de 2 años o más de repente que se tome una resolución en base a esa macana que uno se mande. No necesita. No, digo, por macana. No, yo creo que no me entra en la cabeza, pero digo, uno no sé. Yo soy una persona joven, tengo todavía como 30 años más de trabajo municipal, o sea que puedo llegar. Me estoy abriendo el paraguas porque alguna macana me puedo mandar de repente la intendencia. Bueno, pero un error. Pero en el último año, los últimos 2 años. Claro, pero un error es una cosa y la mala fe es. Ah, no, eso no. Eso demora más. Si hay mala fe, son 4 o 5 años porque hay que llevar una investigación pormenorizada y no se puede, porque ahí se desenchastra el honor de la persona y eso, Dios nos libre. O sea, estamos a primero de mayo del 2015. Tienen, dijimos, 9 días por delante para pensar bien que van a votar. Lleven la credencial, vamos a repetir estas cosas, sí, porque sí. La gente puede después haberse entusiasmado. O sea, yo voto Monóculo, La jura de la bandera, no lo habíamos dicho. No. Hasta nosotros pecamos de omisión. Jura la bandera, constancia de la votación de las 2 elecciones anteriores, cédula de identidad, certificado de vacunas, jura de la bandera. Solamente con eso. Y fe democrática. Solamente con esos documentos usted se los presenta a la persona que va a estar ahí. Le lleva el sobre, póngalo todo en el sobre, le trae el sobre. Ya está. Le deja todo ahí. Ahí le van a entregar un sobre. Uno entra al cuarto oscuro. Que bueno, ahí va a tener que ingeniársela porque no se ve mucho. Pero bueno, si lleva. Lleve la lista de Monóculo. La lista la vamos a poner para evitar las confusiones el 9. En la página web para que lo descargue. ¿Para qué? Para que le damos tiempo para que compre el cartucho de tinta todos estos días, para que no haya problemas en el momento de imprimirla, que no sea que ¡ay! Ahora pusieron la lista, no sé cómo hacer. No, tienen toda esta semana para comprar los cartuchos de tinta correspondientes. Sí, y además, ¿sabe qué evitamos con eso? Que la impriman en el trabajo. Sí. porque ahí sí. A eso no lo permitimos. Sería una traición. No sé si queremos agregar algo más con respecto a esto o no, nos vamos con la última gran noticia que tenemos. Piensen bien, vótennos y no sé, a mí espectáculo público me gusta. Sí, puede ser. Sí, es lindo espectáculo público. Sí. A mí me gustaría ruidos molestos también. Bueno, están medio asociados. Están medio asociados. Y nos vamos con una buena noticia, porque es justo decir, nosotros hablamos de cosas muy lindas de este país, hablamos de otras no tanto, pero ahora sí tenemos una muy buena, que realmente, si bien no es exacta y no es del todo fiel, de todas formas, tomando en cuenta el mundo con en una cifra aproximada de 200 países, que Uruguay figure en el puesto 32 del ranking de la felicidad, es para ponerse contento. Yo creo, Flavio, que por un lado es para ponerse contento porque ya sabemos que nos robaron. Sí. Y estamos en 32. O sea que si eso hubiera sido justo, estamos seguramente entre el 1 y el 0. Las únicas posibilidades, las únicas posibilidades que tenemos. Entre el 1 y el 0, como el país más feliz, porque se ve. Se la nota. Felicidad se ve en todos lados. Uno, el que tiene que andar en ómnibus lo ve en el ómnibus, el que anda caminando lo ve caminando. Se nota, ¿sabe cuándo más se nota la alegría y la felicidad? En los comentarios en las redes sociales con respecto a posiciones, así, lo que sea. Pero sobre todo posiciones políticas, siempre hay, a veces discrepancias, pero siempre con felicidad. Tanto claro, el comentario. Siempre buena onda. Sí, siempre buena onda. O sea, esto es una cifra de un instituto muy, muy prestigioso que no vamos a dar el nombre ahora. No, porque no nos pagó la publicidad. Porque no, claro, nos pautó. Pero creo que este tipo de noticias que nos posicionan en este lugar. Está bien, yo entiendo lo que usted dice. No, nosotros estamos para el primer lugar. Ahí daría para enojarse. ¿Nos enojamos? Todo lo contrario. Estamos felices. Estamos totalmente felices de que este ranking entienda que somos en el 30, estamos en el puesto 32. Nosotros, como uruguayos, sabemos que estamos en el 1. Ahí está. Que somos de los países más felices del mundo. No, que somos el país. El país. O sea, ahí ya ha sido muy, muy, muy propalada por internet y toda la canción esa de que Uruguay es el mejor país. Sí. Y esa canción tiene eso. Sí, por algo es, ¿no? Por algo es, pues leí eso uno que ni siquiera vino, nunca había venido a Uruguay. Sí, que no conocía. Que no conocía, y hizo la canción así. Y después lo trajimos. Y después lo trajimos, y ahí se dio cuenta de muchas cosas, pero eso es otro tema. Uruguay y felicidad son sinónimos. Son sinónimos. Saludamos a la fragua, periódico obrero, que realmente le erra un poco la información. Dice, los encuentro acá, ustedes no estaban hace 400 años en la CX-40, no, era CX-50 y era hace 25 años, hicimos un homenaje justamente a los 25 años de éxito. De todas formas, los saludamos, repasamos un poco quienes han sobrevivido en la sala de chat. Y está el guardián número 5, Fiasco, Cajetero de Ley, Sinervio, Souto y Oves, a todos y otra gente que está escuchando y de repente no participa, les agradecemos. Agradecemos también, ¿cómo es su nombre? Porque al final nunca sabemos cómo por eso no podemos hacer el contrato. ¿Cómo identificarlo? Está sí, durmiendo. Señor. Está escuchando. Bueno, saluda a la audiencia. Nosotros le tenemos que agradecer que usted también entendiera el concepto. Bachicha, le vamos a decir. El concepto del primero de mayo trabajando. Es verdad. Desde un lugar de silencio, de respeto y de obediencia. Uh-huh. Y eso es lo importante. ¿Cuándo hacemos el próximo programa? El mes que viene, en junio. Le tiro unas fechas tentativas, Warren, a ver qué le parece. A ver, así, a vuelo de pájaro. 5 no, porque estamos muy cerca de la fecha. 12, 19, 26. 26 de junio no es fecha de... de algo. 19 de junio. Sí, 19, sí. Bueno, podemos hacer 19. Pero no es feriado no laborable. No tiene gracia. Pero no, bueno, me gusta más el 26. 26 de junio nos volvemos a encontrar con todos ustedes. Nada más. Gracias por estar. Y hasta el mes que viene. Y un saludo muy grande a todos ustedes. Y nos vemos. Podemos vernos antes. Es simplemente. Van a estar los archivos en la red. Van a estar los archivos. Recomienden. Nosotros después posteamos el programa una vez grabado. Recomienden Monóculo a sus amigos. No lo dijimos hoy, la otra vez. Agradecemos también a. Al Jaja y a Lorena, que estuvieron también promocionando nuestras publicaciones, promocionando el evento, y de esa forma es la forma que tenemos de llegarle a más gente. Bueno, ya muchas gracias, ya agradecimos ya estamos, demasiado, ya está, bueno, nos vemos. Hasta luego. Que bien. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.